reto, ganamos batallas, perdimos la guerra. Con solo pensarlo movimos montañas, tejimos promesas en telas de araña y confundimos en nuestro vecino gigantes de viento y feroces molinos. Vuestros abrazos nació la traición, creció en vuestros huesos, son Judas en el corazón. No, no, no, no, no, no, no quiero margaritas cuando ya no sé. No quiero que me llore el nuevo parque. No quiero margaritas cuando ya no sé. Serán flores de un día que nunca veré. Nunca veré, nunca veré. Bebimos en copas mientras el viento iba quemando los días de rosas. Salimos a flote en mil tempestades que en otro tiempo fueron otros mares. Ayer dije blanco, hoy digo negro. Ayer te quería, hoy no te quiero. En vuestros abrazos nació la traición, creció en vuestros huesos, son Judas en el corazón. No, no, no, no, no, no, no. No quiero margaritas cuando ya no sé. No quiero que me llore el nuevo parque. No quiero margaritas cuando ya no sé. Florece un día que nunca veré, nunca veré, nunca veré. Bebimos en copas mientras el tiempo iba quemando los días de rosas. Salimos a flote en mil tempestades que en otro tiempo fueron de otros mares. Ayer dije blanco, hoy digo negro. Ayer te quería, hoy no te quiero. Ya no sé, serán flores de un día que nunca veré.